sea el pecado. Infierno grande. Valentín y los Volcanes, chicos, gracias por haber venido. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, ¿no? Sí. Bueno, es un proyecto bastante nuevo este, ¿no? Cuéntenme cómo nace, cómo surge, cómo convergen ustedes en este proyecto que es Valentín y los Volcanes. Bueno, sí, hace poco tiempo nos conocemos, los cuatro, en realidad. Sí, nosotros nos conocemos hace años, en realidad, del ambiente. Nos vimos nacer un poco, sí. Yo lo conocía porque conocía la banda de él, me re gustaba. Sí. Y nada, después tenía una banda, nos hicimos amigos, qué sé yo, nada, salimos juntos y compartimos recitales, etc. Pero en realidad el gran compositor es José Goyeneche. Bueno, José, que son todos temas. Pero gran igual, gracias. ¿Surge como un proyecto solista esto? Sí, algo de eso hay. Valentín y los Volcanes en realidad es. O fue. En enero de este año, el nombre de lo que iba a ser como mi último disco o las últimas canciones así solistas. Pero las grabé como en formato banda, así con guitarras y programaciones de batería. vos lo escuchás y suena como si estuviera tocando una banda o como si hubiera grabado una banda. Lo escucharon estos amigos que están acá y les parece que les gustó y bueno, me entusiasmaron para empezar a ensayar esas canciones y otras canciones. Y bueno, eso. Así fue. Lo que iba a ser el nombre de ese disco quedó como nombre de la banda. Y bueno, en eso estábamos ensayando. Ensayando, sí, más que nada. Recién estamos como, hace no mucho nos juntamos, las canciones están, pero como banda recién estamos empezando. Además nos sorprendió un poco que estábamos armando de a poco con ensayos una vez por semana y tomándonos muy en serio armar los temas eléctricos y nos ofrecieron esta fecha en Capital, que es acústica, sí, con gente copada y buena onda, así que estamos contentos y nos pusimos a armar todos los temas acústicos que no los teníamos así en ningún lado. Sí, ni los teníamos eléctricos y... Ahora lo tenemos que hacer acústico. Bien, yo escuché, José, el disco que del cual hablabas, que lo grabaste vos solo. Acá no, nos trajiste otro. ¿Este ya es con toda la banda? ¿Lo han grabado todos juntos? No, ¿o es el que, mismo? Es el que escuchaste, pero con unas ecualizaciones que hizo Felipe. Y unas compresiones, qué sé yo. Nada, suena como mucho mejor ahora. Está retocado. Y ahí creo que otros temas, me parece. Bueno, vos, José, venís de Kevin y Aneurisma, ¿no? Sí, sí, fueron las bandas en las que toqué cuando era mucho más joven y tenía más pelo. Sí, sí, sí, en Aneurisma tocaba con Santiago y con Willy y con Esteban. Gente que sigue tocando ahora. En Kevin también, bueno, con Willy y con Chango. Pero bueno, en realidad todos tocamos en bandas antes. Sí, éramos como en realidad... Nosotros, bueno, yo le conozco porque éramos como un grupo de gente enorme, que todos teníamos bandas y bueno, íbamos intercambiando, así, íbamos armando bandas y había un par que tocaban en tres bandas. O sea, ya de vista más o menos todos nos conocíamos. Y ella tocaba en pilleras de plástico, yo toqué en... ¿Siempre, siempre la batería? Siempre la batería, intentando. Tocaba como mucho más fuerte igual. Sí, sí. Digo, ¿qué traen de sus proyectos anteriores a este? Es... el disco es, tiene momentos muy guitarreros, pero también algunos tramos de folk y rock. Bastante minimalista, ¿no? ¿Cómo le definirían ustedes su música? Siempre sobre el formato canción, ¿no? Sí, es la idea. Son canciones pensadas para banda, en realidad. Pero sí, es verdad, son canciones. Se pueden tocar en un fogón, o se pueden tocar con tres chelos y una trompeta. Sí. Y guitarras y batería y todas esas cosas. Pero sí, hay un poco de folk, no mucho en ese disquito que tenés ahí de bocetos. Sí. Pero sí, está como latente todo el tiempo esa influencia, ese género. Pero más que nada son canciones de guitarras y creo que las bandas, o la mayoría de las bandas que escuchamos y que nos fascinaron desde hace años, son bandas de guitarras. Sin duda alguna. Sí. Claro, quizás es un formato algo pop, porque nada, lo grabó él solo en la casa con un micrófono, de 50 pesos. Pero... 48. Creemos que también esas canciones tomaron un sonido diferente cuando nos juntamos los cuatro a ensayar y está tomando más cuerpo de banda también, que claro, es la idea de sí, más bueno, para más adelante poder plasmar capaz algo. Capaz que tenemos influencias, como, tenemos de todo tipo de influencias, pero sobre todo bastante rockero. Sí, me imagino que están en una etapa, digo, la primera etapa de una banda es un momento en el que tal vez no hay nada definido, ¿no? Y En realidad es, no sé si es una primera etapa, por ahí es una primera etapa como en cuanto a conocernos tocando juntos, pero creo que es como, no sé, ya pasamos esas etapas de... Sí, todos somos gente que tocó en otras bandas y que ya tenemos claro, el bagaje de saber lo que es armar. Sí, digo, pero el encuentro de cuatro personas, claro. Sí, es una novedad, por supuesto, el encuentro musical es conocernos y ver qué sale. Sobre la base de las canciones de él que están armadas ahí Igualmente el aporte de todos ustedes. Lo que me llama mucho la atención ensayando en los primeros encuentros que tuvimos fue que parecía que hacía muchísimo tiempo que estábamos tocando juntos. Porque. Química. Por eso que te decía, claro, sí, química y no sé cómo. Sí, que todos tenemos un cierto trayecto ya, así que no tenemos que qué sé yo, que ponernos a hacer cosas de cero. De 14 claro, años. Sí, y además, no sé, pasarla bien, que es como fundamental sí. eso. Como estamos lo suficientemente maduros, entre comillas, como para pasarla bien y no tener problemas. Claro. Bien. Queremos seguir escuchándolos en vivo. Sabemos que tienen que cambiar de afinación, así que si les parece, escuchamos un tema del disco. Este disco, 10 canciones que grabó José y después con el aporte de los chicos que le han puesto unas programaciones. Vamos a escuchar un tema ahí. Son todos platenses, ¿verdad? Escuchamos recién Volver a Verte, del track número uno de este disco del que hablábamos recién. Decía, ¿son todos platenses? Todos platenses. Sí. Digo, ¿cómo encuentran el presente? ¿Les gusta lo que está pasando en la ciudad de La Plata con el rock? Absolutamente, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí escuchamos música, vamos a ver recitales y nos gusta lo que pasa. Además, habiendo vivido como las... Hace 5 años por ahí la movida que había acá en La Plata, que era como la misma gente, éramos la misma gente. Yo particularmente noto como una madurez así en la forma de encarar como el trabajo de, entre comillas, ¿no? De estar en una banda y de tocar ahí como una maduración en ese sentido. Creo que antes era no sé, la bandera era el auto boicot. En la forma de laburar, decís vos. Claro, sí, sí. Hay como una cierta inteligencia en incluso en la forma de componer, por ahí, de moverse. Digamos, todas las ediciones están mejores. El paso capital está como. El puente se hizo un poco más. Más corto, más dinámico. Sí, más dinámico. Sí. Como que en un momento era muy difícil ir a tocar. Yo tuve experiencias anteriores donde Buenos Aires era como. Y ahora está como muchísimas bandas están haciendo como una producción copada con Capital y. Sí, y hay aportes muy interesantes de gente que viene desde otros lugares que no son La Plata. Yo quería mencionar, o sea, hace poco estuve escuchando Llaman y los hombres en Llaman. Me voló la cabeza, es genial. Es un pibe, no sé, de Comodoro Rivadavia, ponete. Que viene, es gente que como acá es como muy cerrado, muy sectario, y esa gente viene con. No viene con ciertas. Sí, con una frescura de juicios, claro. Y eso está bueno también. Sí, es verdad. El rock universitario. O sea, hay como. Para mí hay grandes discos ahora en La Plata, qué sé yo. No sé, el de Javier, Manzanas Deliciosas, el de los 107 Faunos. El de Señor Tomate es un. Señor Tomate es un disco. Bueno, vos, José tocas con Javier, ¿no? Sí, de vez en cuando. Ahora estoy como más concentrado en esto y Javi estaba como volviendo a trío con Luigi y Facu. Pero sí, tocamos, le hice el aguante, sí, tocando la guitarra un tiempo. Digo, ¿sentís alguna cercanía desde compositor? A yo creo que sí, porque con El Mató y con Javi, sobre todo porque compartimos no solo ensayos durante años, sino como gustos y como, no sé, venimos así del mismo lugar. Y vamos por ahí casi al mismo lugar. Pero sí, hay conexión en eso. Seguro. Bien. Bueno, están afinados. Vamos, han cambiado. Podemos escuchar otro tema, dale. Dale. ¿Qué va a sonar? Este tema se llama El Cazador Oculto. En referencia a la canción que vamos a tocar. Empezaba yo, ¿no? Vamos. Sí. Y estaré oculto en tu jardín. Valentín y los Volcanes. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Van a estar tocando mañana, ¿no? En Capital. En Bartolomé Mitre, 1745, ciclo de cine GoPop. Van a pasar una película y van a tocar el grupo Soporte y alguien más. No, tengo una banda musical, Tengo un grupo musical. Y Chico Félix. Bueno, y Chico Félix. Bien. Así es. Entonces, en formato acústico. En formato acústico, sí. Bueno, esperaremos acá fecha en la ciudad de La Plata, eléctrico con todo, ¿no? Hay algo de eso para el 5 de septiembre en De La Hostia con La Isla del Manso, por lo que sea. Perfecto. Bueno, ya lo estaremos anunciando. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias, Juan. Un gusto y bueno, seguimos en contacto. Dale, dale. Buenísimo.